bye. Mi rollo es el rock. Mi rollo es el rock. Y nadie nos borre los sueños, ni siquiera una madre o un padre son dueños. Que presuma de querernos pueda acabar con ellos. Y nada te quite de ser feliz, ni siquiera un dolor, un gobierno vil. Que nadie quite lo que tenemos, la dignidad más valiosa que poseemos. Oh, esta es mi vida. Yo seré lo que quiera ser. Nacer y elegir nuestro sexo y nada nos impida amar con total libertad. Y nadie nos borre la mirada, el orgullo y la cabeza alta. Que nadie nos juzgue por la piel, por ser a una cultura fiel. Oh, esta es mi vida. Yo seré lo que quiera ser. Oh, un pelotari juega pelota. Sí. Un escolari, pues, pues debe ser hacha. Corta con hacha. ¿Ves? ¿Qué más? Un lendagari, pues lenda, debe mandar. Claro, es el mandar. ¿No? Es como si fuera el presidente. ¿Y ¿no? un escalari qué es lo que hace? Ah, pregúnteselo, que lo tienes ahí. Haces K. Claro. Olvidaremos nuestros derechos. Hoy en Mi Rollo es el Rock te vamos a contar la vida del señor Juan Latorre Veroiz. ¡Juancho Escalari en Mi Rollo es el Rock! En esta entrevista que viene, bueno, que coincidisteis Silvia y tú en unos premios que os dieron, que te dieron a ti un premio, a Silvia no. Yo me quedé en el ¡uy! ¡Uy! ¡Uy! Que yo estaba preocupado porque por si le pegaba la gripe intestinal a Silvia para la es entrega. Es verdad, el mismo día, sí. Bueno, coincidiste con Silvia y me dijo, pero trae a Juancho. Y digo, a ver. Y digo, ¡hostia, se ha sacado un libro! Aplauso de libro. Bueno, Juancho, que no te dejamos hablar. Hola, Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar aquí, ya sabes. Aquí. Además, estamos haciendo Mi Rollo es el Rock sin número. ¿Sabes por qué? Porque está fuera de Mi Rollo es el Rock. O sea, estamos grabándolo es después de un extra fantástico. Lo pondremos en Navidad. En Navidad. Un especial. Estará ahí un especial con una persona muy especial. Bueno, 30 años de calle. Vamos a contar tu vida y tu obra. He ido contando y son 15 lanzamientos. Que no, 15 discos, pero si cuentas el single de Londres. El Rude Rock Train, que no tuvo disco, pero tal. Son 15. Y luego 3 libros y este es el tercero que sacas. Y algún documental también por ahí. Y algún documental también hay. El documental ya no lo he visto. Sí, de Scalariac 2. El primero se llamaba el Street Sky y el otro era... ahora no sé, pero es justo antes del disco en directo. Sí, hay dos documentales. Sí, eso es como extra. Y libros 3, sí, has contado 3, ¿no? Sí, 15 en total. Bueno, vale. Mira, a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver los lanzamientos, ¿vale? El primero... Escalariac, 1994, Club Pesca... No, 97. 1997, 94 empezáis, ¿cierto? ¿Te apuntas 94? 94 es del 94 a 2024, se cumplieron 30 años, y este 31. Eso es. Y seguimos. pues bueno, pues el Club Pesca, en la calle Radio Ghetto, Luz Rebelde, República Ska, 1, 2, 3, 4, 5, 6... dos discos con The Cluba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos discos con The Cluba. Ocho. Cinco con la Rude Band. Cinco con la Rude Band. Trece. No. Ah, sí, ocho más cinco, trece. Trece. El que viene, el tiempo perdido, la segunda parte del Radical Park, lo he contado. 14. Torna la trabagada. Entonces, a ver, espera. Y entonces está. 13, tres libros, 16. Y antes del Rudy Records, el lanzamiento del single grabado en Londres, del cual después hablaremos. Vale, vale. Bueno, si hablas de discos. Y también podemos contar el Super Roots Market, 16. Bueno, muchas cosas. Bueno, si pones recopilatorios, hay unos cuantos, también. Silvia, en el impasse de 2-3 años ha ido haciendo algo siempre este mito de la música de allí, de aquí, Juancho Scalari, que hoy tenemos en Mi Rollo es el Rock, y vamos a dar un repaso a tu vida en cuanto a canciones. Ponme la primera sarrera de todas. ¡Ausera! JSK, Juancho Scalari, 30 años de calle. Qué bonito álbum. ¿El primero? No, qué bonito álbum de fotos. Ah, qué álbum de fotos. Libro. El libro. Qué bonito. Bueno, sí. Compendio de recortes. ¿Qué forma? Ilustraciones, escritos. Poemas. Poemas, sí, sí, un poco de todo. Anticanciones, letras, trozos de anticanciones. Mostrar todo el concepto del universo Scalari, que, sí, era, sí, que sí. Era un poco la idea inicial del libro. Sí, la verdad es que se lo ha currado muy guay la Alina Ballester, que es la diseñadora, y ha tenido mucha paciencia conmigo en lo que es la creación de este libro, y la ha sabido plasmar muy guay, porque no es fácil eso, recopilar 30 años con todas las... bueno, resumir en fotos, en ilustraciones de cada disco, porque cada disco tiene su concepto y cada concepto tiene su ilustración, y también las transmitir las dos historias paralelas, ¿no? La historia biográfica Scalari y la historia conceptual ficticia, ¿no? Que es la que se explica en los álbumes, ¿no? Yendo de concepto en concepto. Y sí, tanto sí. ¡Uy! Ahora te contamos por qué. Tanto si eras fan de Juancho Scalari como si no sabías nada de él, es una guía de escucha estupenda. Ojo, porque nació Rude. El otro día que quedamos, Silvia, que me trajo el libro, dije, eras rudo ya, ¿con cuántos años tenías aquí? No sé, cuatro años así. ¿Y escuchabas Gris con esta edad? Bueno, yo lo escuchaba de mi hermana, que nos ponía a veces, y hicimos alguna actuación navideña ahí en familia, precisamente escuchando esta canción que has puesto ahora. Pues ahí está este tema con Olivia Newton-John y John Travolta. Tú eres el que yo quiero, you're the one that they want. Estos eran más rockers, pero luego ya yo fui por el rollo más rude, ¿eh? Pero bueno, sí... las influencias cuando era un criajo, pues también iban por aquí. Pero oye, las influencias, te preguntaba, ¿cuál era tu canción preferida con 5 años? Con 15 ya era Barricada. Que me dices que esta la cantabas en las lentas, en la discoteca. Sí, a veces que iba con, bueno, sus colegas de la clase y tal, y bueno, hacías esto de fin de curso y te llevaban a una discoteca y hostia... La música no te gustaba nada, y cuando ponía las lentas, eso porque me daba a mí, te ponían estas canciones ahí hiper, no sé, pastelosas y tal, y yo tengo el recuerdo de sentarme ahí, qué sé, encima de algún sitio y empezar a cantar esta canción precisamente de Barricada, que así, bueno, de rollo lento, pues era lo que más me gustaba, ¿no? Y conviviendo cuando eras un crío con el rock radical vasco de Cortatu... Así con la mano a Silvia, la Silvia dice, pero pae, pero yo qué sé qué era Cortatu, qué no era. Y fíjate tú lo que te ha dado la música. influencia de Chinorri y al final, pues Fermín ha acabado pues siendo tu amigo y escribiendo el prólogo de tu segundo libro, ¿no? De Memorias de Calle Yo, Tren. Por ejemplo, este rollo de el rock radical vasco, así como de mi hermana escuchaba rollo gris o nos hacía hacer cosas en Navidad sobre esta canción, de mi hermano José Cho, el mayor, pues escuchaba todo lo que era el rock radical vasco, no solo Cortatu, que fue una influencia, bueno, porque yo lo escuchaba mucho, sino también bandas como Erchañac, Tijuana en Blue o Baldín Badá, que por ejemplo me gustaba mogollón, Corroscada, también Potatos, escuchaba, bueno. Con Corroscada y Potato por ahí empezaron las influencias Escalari, o sea, te llevaron a escuchar a Toots and the Maytals y todo eso. No, eso fue posterior, bueno, ahora te estoy hablando cuando tenía, yo qué sé, 12 años o 13 años o así, o hasta los 15 o así. Y luego, sí, 15, 16. Entonces yo conocí a un amigo y tal, y me enseñó, hostia, mira, escucha esto, ¿no? Y yo, ¿qué es? Ostras, era ska, pero jamaicano, ¿no? Yo no había escuchado nunca, había escuchado lo máximo, más cercano al ska que había escuchado era el rock radical vasco y, bueno, y bandas como las que hemos comentado ahora, pero ir más allá y descubrir estas bandas más, yo qué sé, Skatalites, Maytals, todo esto más 60, pues no lo conocía y fue como un descubrimiento. Porque en el momento en el que tenía yo, pues eso, empezaba mi adolescencia, hubo el boom a nivel mundial de lo que fue la tercera ola del ska. Entonces, pues bueno, muchísimas bandas salieron, hubo como un boom a nivel de Europa, a nivel también, también por Cataluña, y todo el Mediterráneo sobre todo. Salieron bandas como Escatalá, Doctor Calypso, en Madrid Malarians, pero en Euskal Herria no había una banda referente. Y yo eso echaba un poco en falta. Bueno, pues no había movimiento. El movimiento que a mí me gustaría que hubiera. No había bandas que yo fuera a los conciertos diciendo, ostras, esta es mi banda en la que quiero ver. Entonces, como no había, empezamos a organizar como fiestas. Teníamos un programa de radio también, una radio libre de allí, que se llama La Sarata y Ratia. Yo colaboraba en el Black and White, que era un fanzine, era la época de los fanzines. Intercambiábamos música con gente de todo el mundo, de la Argentina, de Londres, de Alemania, de tal. Fue un boom rude a nivel mundial en lo que se denominó la tercera ola del ska. Y entonces ya fue como un siguiente paso, ostras, vamos a montar una banda. Fue como un peldaño más, sin tener ni idea de tocar música, ni de tocar ningún instrumento, ni nada por el estilo. Fue como, venga, pero claro, sin plantearse ser profesional, evidentemente. Sin plantearse ser profesional, pero desde muy joven, atraído por ese estilo musical. Fundáis Escalariac en octubre del 1997. Tú los 94, metes 94. 94. Y el primer disco en el 97. Es que, Silvia, ¿cómo tengo yo la cabeza con las fechas del primer disco? O sea, todo se me enquista. Y el asunto, una cosa muy molona es que nace como un proyecto familiar en torno pues a todo ese caldo de cultivo del rock radical vasco, del punk, pero principalmente de todas esas influencias pues ska, ¿no? El rock radical vasco no, o sea, era... Viene de ahí. Era una parte de la influencia, pero nosotros queríamos ir un poco más allá, hacer una banda con muchos más metales, con mucha más influencia de la Jamaica de los años 60 y siguiendo un poco la oleada de bandas de la tercera ola del ska que nos venía desde Europa, Latinoamérica, bandas como, yo qué sé, Fabulosos Cadillac, de Europa, Los Busters, Mr. Review, o de Estados Unidos, yo qué sé, como Twisters o Mighty Mighty Boston's o incluso Rancid, ¿no? Que sí que era una banda de punk, pero tenía también esos ramalazos sí, un poco de ska. Entonces era como para rellenar ese vacío que había en nosotros de ansiar ver bandas de este estilo, porque en mi tierra pues no había movida en ese aspecto, ¿no? Pero se estaba cultivando ahí algo interesante y bueno, pues nosotros hicimos realidad, ¿no? Montando una banda. Y ojo, que de todo eso habla Juancho en su podcast Escalari. Os recomiendo mucho de todo eso que acaba de mencionar, el dedicado al año 1997. Silvia, ponme el Jaya. Digo, qué guay haber nacido en Iruña. O sea, el epicentro de tanta y origen de tantas cosas guays. Dices, Iruña es heavy metal. Vosotros cambiasteis esa tendencia. Y bueno, no lo cambiamos. También. Bueno, pero sigue siendo heavy metal, pero... Pero ahí estamos. Seguisteis vosotros con esa rareza. Y el libro, o sea, lo que mola es ir siguiendo pues todos los conceptos, ¿no? Escalariac 1997. Sí, y pasamos álbum de presentación. Al Club Ska del 99, en el cual te digo, hay tres o cuatro o seis canciones que son absolutamente imbatibles. Ahora pondremos. Ese es el tema. El tema, este es el tema. El tema que cambió un poco todo. ¿Y tú, Silvia, cómo lo sabías? ¿De qué, cariño? ¿Que el solo vivir es el tema? Pues no lo sé. Intuición, digo, conexión. Debe ser. ¡Sube, sube, sube! Solo vivir, solo vivir. Es una constante en la temática. O sea, hay más empuje en cuanto a ánimo se refiere en los discos de Escalariac, los discos Escalari en The Cluba, que en el 100 libros de autoayuda, de esos que se llevan tanto hoy en día, ¿eh? Pues mira, igual te parecerá sorprendente, pero más de una persona me ha dicho que algunas canciones se le han salvado la vida de decir, ostras, que yo estaba a punto de suicidarme o tenía problemas o no sé cuántos y me pongo tu música para animarme. No sé por qué, pero ha coincidido varias gente que ha dicho eso. Y yo. Y es uno de los piropos más interesantes que... Es una música muy vital, muy, muy alegre, por supuesto, con un pozo antifascista y reivindicativo muy, muy fuerte, pero esta voz de además, Juancho canta como habla. Silvia. Ah, sí. Canta muy bien. No grita. Aquí no hay grita. O sea, es... muy se natural. Se explica, cuenta sus cosas. Bueno, está el puto alcohol, Antes lo hablábamos con los Toxic, que han venido antes. Es que claro, o sea, lo que decíamos de hits imbatibles en el disco. La noche ha empezado, no sabes dónde estás. Te empiezas a relajar. Muy oscuro lo ves claro, pues te puedes inspirar. Ay. Tus piernas no están quietas, no sabes dónde van. Sospechas cuál es el final. Es tu destino, tarde para echarse atrás. Oh, la fiesta ya ha empezado. Ya no puedes escapar. Puto alcohol, va, puto alcohol. Te toca los cojones. Hubo varios. Puto alcohol, no puedes escapar. Nadie te puede parar. Puto alcohol, no para. Pues casi 200 páginas contadas por JSK, Juancho Scalari. Y muy bien maquetadas e ilustradas, bueno, y maquetadas por Alina Ballester. 288. ¿188? Ah, 188, Pancho. No has estudiado. 30 años de calle y club. Van contando todo. Bueno, ellos eran. ¿Y Baschi que fanno ska? Es que yo voy a practicar en directo mi italiano. Pero empezaste, o sea, marcó un antes y un después, incluso en salir de Euskal Herria, del Estado español y tocar por ahí, ¿no? Sí, empezamos a salir a tocar por Europa, bueno, porque aprovechando la tercera ola del ska, que había mucho movimiento pues en esos años, finales del siglo XX sobre todo, y inicios del XXI, mucha movida en Alemania, Suiza, por ejemplo, fue uno de los sitios que... Sí, me decías que era un puntal para ska día. Sí, sí. En Italia y Francia también editamos discos y hicimos... Bueno, bastantes conciertos, pero sí, Italia, Suiza y un poquillo Alemania, donde más. Y luego ya, bueno, pues salimos por primera vez a Latinoamérica. No hicimos mucho como escalaría en Latinoamérica, pero sí que hicimos conciertos y giras que creo que dieron bastante influencia, porque el rollo que hacía escalaría ahí, pues... Todavía no había llegado la onda y creo que pegó bastante... ¿Después? Sí. Fíjate tú, que voy pasando páginas, tenemos el Scalari Rude Club. Te he dicho, elígeme 5 canciones y eran las que iba a poner yo. ¡Está en la calle! ¡Está en la calle! El siguiente disco de Scalariac en 2001... Y una postal enviada desde México a tus padres. Y sale en el... Sí, hay cosas curiosas. Pues, bonito. Sí, la diseñadora de Lina, ostras, tienes que poner algo personal también, que... Pero bueno, no es solo también fotos de conciertos y no sé cuánto, pues alguna foto así más personal también le hace gracia a la gente que conozca, pues, cosas curiosas, ¿no? Y eso, pues sí, fue una postal, cuando antes que se escribían postales y esas cosas... Una postal a mis padres de la primera gira mexicana, los primeros días, además, que todavía pues la gente no nos conocía y empezábamos a hacer conciertos por allí. Pero por... Aún así tampoco ha sido fácil. Descubrí a la gente el auténtico espíritu. Echar maderos de sus guetos, pero aquí tampoco ha sido fácil. Escuchar esta música con el auténtico espíritu, color ska, agitación de Scalari Rude Club. Rude, Scalari Rude Club. Y bueno, conectando con los prototiempos de Scalariac, Pues ahí estaba Radio Gueto, que a mí me suena de ese podcast de Scalari que tantas veces me ha acompañado. Silvia, ponme el Radio Gueto. En el cual, pues cuentas la historia del ska, pero también otras muchas cosas. Sí, la historia, la actualidad. Se divide en tres fases. Primero historia del ska, después actualidad. Y después acabamos con anecdotario Scalari. Pasa que lo tengo un poco dejado, ¿eh? No, bueno, pero tío, cuando haces uno, bueno, te coronas, ¿eh? Sí. Esto lo empezó a hacer Juancho Scalari porque llegó el COVID. Y en el COVID pues hicieron cosas muy chulas. Sí, sí, la verdad que dio pie a muchísimas cosas. ¿Hiciste también streamings en directo? Sí, hasta hice un disco, hice el Roots Market. ¿Hiciste el Roots Market? ¿Hicisteis acústicos? Sí, sí, uf, me harté de... Ahora ya no hago acústicos porque en esa época me harté demasiado. Un día acústicos. Tiene que venir Juancho y cantarnos aquí, como en el Road Rock Train. Pero es que tengo muy dejada la guitarra. Pero si la retomo... Te prometo que vendré un día y tocaré la, me preparo un par de canciones y ya está. No me hagas hacer un concierto entero. Venga, pero... venga. El día que vengas a presentar el disco aquí, la semana del concierto en Reus, concierto de presentación de tu nuevo disco. Claro. Que se me ha olvidado ahora cómo se llama. Radical Park 2. No, El tiempo perdido. El tiempo perdido. Radical Park 2. Que cae... Pues no sé si cae en sábado o en viernes. Viernes 27 de febrero. Viernes 27 de febrero en los submarinos de Reus. Juancho Scalari y la Rude Band. Es el primer concierto, porque claro, estamos acabando la gira de los 30 años, pero ya sabes que todo va muy apretado. Pues esto es el primer concierto de la gira siguiente, que es de presentación del nuevo álbum. Que le tengo mucho cariño a este álbum, ¿eh? Creo que está quedando... Suena. Tú eres consciente. Yo lo sé. El otro día me llevé estos auriculares y, bueno, estos auriculares, no, los míos buenos. Digo, no, Juancho, tranquilo. Me lo voy a ir poniendo. Me lo escuché enterito. Y mola. Bueno, Radio Gueto, ¿llegasteis a emitir conciertos de Scalari por la radio? Exactamente. Con mi hermano Pello, que estaba estudiando telecomunicaciones y, bueno, le gustan estas cosas de la informática. Pues consiguió hacer una, pues no sé, de las primeras radios online que... No sé si hay alguna banda que hiciera eso. Pero sí, emitíamos conciertos en directo. El de Café Anchoqui, recuerdo, en Bilbao, y no sé si pues un par de conciertos o tres. También teníamos, pues era Radio Fórmula y luego hacíamos también algún programa en directo. Íbamos a la radio porque el IAR Leiza, que es la... antigua, o sea, la actual mujer de mi hermano Pello, la pareja, que es la teclista, ella trabajaba en Euskal Herria Irratia, una radio de Iruña, y nos dejaba en el estudio y hacíamos algunas grabaciones en directo, etcétera, etcétera. Pero era un rollo muy chulo para conectar con los seguidores, como siempre innovando y dándole la puesta en práctica, la acción al concepto, porque eso pasó con el Club Ska. Con el Club Ska, cuando lanzamos el disco del Club Ska, organizábamos fiestas en clubes. ¿En clubes? Convertíamos los... un bar cualquiera en un Club Ska. Bueno, uh-huh. Era como... Ya que no hay Club Ska, pues vamos a hacer... Y luego sacasteis el Ska a la calle. Luego del Club Ska nos mostrábamos en la calle, sacamos el disco en la calle y hicimos conciertos en la calle. Y con Radio Gueto la idea era construir una radio. Desconstruimos la radio en internet, que era la Radio Gueto. Pasa que ahora yo estoy haciendo... hacíamos en radiogueto.com, que ahora ya no existe, y yo lo que hago es tomar un poco ese relevo y hacer en mi podcast con... Bueno, Scalari Podcast, como si estuviéramos en Radio Gueto. Qué, ¿no?, bonita canción. Caminante y camino, y hago más tanto te he recorrido, tanto que no volverá. Cuanto más ando, más quiero. Estoy contento al caminar lo que te he recorrido. Nadie me lo quitará ya. Ando Luz. Mira, mira, mira, Juancho cantando en catalán. Has pensar en toda la vida, si me han supeu al caminar, a la luna, a la salona. Pero, o sea, hacía poco que habías conocido a tu mujer, a quien está dedicado este Luna de Barcelona, pero ya hablabas en catalán. Bueno, ¿lo aprendiste rápido o qué? Yo aprendí catalán gracias a mi mujer, a Marta, y a los colegas que conocí, sobre todo en Reus, porque estuve viviendo un tiempo en Barcelona y me fue difícil. A mí no me gustan las clases, yo soy más de aprender las cosas en la calle, y fue un reto. Que yo, cuando me instalé en Reus, dije, a partir de ahora, que nadie me hable en castellano, hablarme en catalán, porque quiero aprender este idioma. Y entonces empecé mis relaciones en catalán, y conseguí aprender. La gente tuvo bastante paciencia conmigo y un idioma más para mí. Y la verdad que hasta ahora, pues, lo domino, no lo escribo bien, pero sí que lo domino. Y cantarlo en el momento que hice el Luna de Barcelona, que sí, que fue inspirada en Marta, porque vivía en Barcelona y era un poco la metáfora de haber conocido y estas cosas de historias de amor y tal. Ahí ya no hablaba yo catalán, pero sí que me puse las pilas. A mí es el tema de los idiomas es algo que siempre me ha gustado. En la canción de Vodka Revolución le engañé a una colega de clase que era de origen ruso para que me enseñara unas cosas. Para que me enseñara unas cosas, que la volví loca. Radio, esto no sé cuánto, pues el ruso sí que es más chungo. Y te voy a decir una cosa más. Yo no hablo euskera. Y era un reto que tenía, bueno, porque es un idioma que si no lo aprendes de pequeño, pues es bastante difícil de aprender. Lo he intentado durante 2 años y no llegué porque ya me fui a Cataluña. Bueno, es una historia más larga de lo que sea, pero bueno, lo que quiero llegar, que me puse como reto, aunque no sabía euskera, por lo menos cantar algunas canciones en euskera, pronunciarlo bien. Hay bastantes, y hay un montón. Y empecé a hablar un poquillo de euskera, tenía conceptos así, y la verdad que bueno, lo conseguí, porque todo el mundo se pensaba que hablaba euskera perfectamente. Y sí, el tema de los idiomas es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Mira qué salto en el tiempo hemos pegado con el 3 veces rebelde. De tu mujer a tu hija, y de a ti, ¿no? Y de a ti. Arraigada a este humilde lugar, sé que lo conseguirás. Cambiarás tu suerte. Toma conciencia de esta sociedad. Naciste 3 veces rebelde. Cuando vuelva cantaremos juntos esta canción. 3 veces rebelde. 3 vueltas rebelde. 3 veces rebelde. 3 vueltas rebelde. bueno, pues ya casi completamos la discografía de Scalariac. Llegamos a la República. Lo entenderéis todo leyendo 30 años de Calle. Aunque bueno, ya lo has contado tú en el podcast, ya lo vamos contando. Esta que has puesto no era de Scalariac. Sí, esta es del Road Market, ya lo sé, hemos pegado un salto, que no veas. Vale. Pero, a ver, ponme un momento de la anticación. Porque no tenemos nada que celebrar en este mundo capital. Por eso hoy ahora no podemos hacer poesía. Y lo que va a sonar no es una canción, anticanción. Pues el cierre de la carrera de Scalariac, un concierto, una grabación y bueno, o un parón indefinido que ha durado hasta el Scalari 30 años que os volvisteis a juntar, ¿no? Sí, todavía recuerdo la noticia que parón indefinido y en principio era de 2 años, lo que pasa que se quedó ahí porque bueno, cada uno, sobre todo, se iba rinqueando un poco la banda de Scalariac porque mi hermano Pío ya había dejado de tocar la batería hacía tiempo, así que continuaba haciendo canciones conmigo y seguía con el tema de arreglos, etcétera. Y bueno, empezamos a ir cambiando, la chica dejó y Art, había habido ya varios cambios de formación. Y luego cuando quise con el guión, un guiño para retomar, pues la gente no me siguió, entonces tuve que seguir mi propio camino. Lo que pasa que en vez de decidir seguir con el nombre de Scalariac, decidí dar un paso más honesto y de ostras, a ver, voy a seguir yo solo. Otras bandas ya sé que lo hacen, pero a mí me parecía más honesto fundar una banda como Juancho Scalariac y la Rue de Van, que la gente entendería más quién eras, quién era y qué, quién eres, quién soy y en qué momento estoy. También ¿no? te digo una cosa, el parón indefinido en 2007 con el nacimiento de tu hija, pues ahí sí que era todo muy indefinido e incierto, tampoco. Sí, muchas... imprevisible. Pasaron muchas cosas. Yo también es cierto que tenía ganas de hacer una parada de Scalariac y por eso me tomé un tiempo a nivel musical de respiro, que fue la creación de Cluba, que no tenía nada que ver con Scalariac, que era mezclar, hacer una majarada, que era mezclar ska con rockabilly, con una formación... A ver cómo sonaban de Cluba, Silvia. Ponme esta sarrera tan que es otra cosa. Porque si va a haber 11 sarreras, pero hay una más, una sarrera es una bonus, intro. Es una intro. No, pero ponme la sarrera de Cluba. Que grabas un primer disco y los músicos se te van. Ahí hubo un... Ya de entrada el contrabajista que grabó el primer álbum, que era Pardal Rocker, me dijo, yo ya no voy a hacer la gira. Y digo, bueno, pues vale, pues empezamos bien. Digo, porque mira que es difícil encontrar un contrabajista que haga slap tipo rockabilly y que se atreva a hacer esta gira de tío que hace ska. Pues ahora como para encontrar otro contrabajista. Y empezó bien, empezó un poco ya renqueante todo. Sí, que a nivel de formación pues fue difícil de llevarlo a cabo, pero yo estoy muy contento con el... Con el segundo álbum, sobre todo. El primero fue un poco como plasmar las primeras ideas, pero el segundo fue un poco más afianzar el proyecto, ¿no? Ya no solo con toques de ska y mezclando con rockabilly, sino ese toque también folk. Irish. Sí, rollo así. Irish. Yo soy irlandés, con el que me iba acercando, pues tipo más Traffic Murphys o bueno, bandas de ese rollo que estaban funcionando. Silvia, y nos conocimos gracias al amor Odi Ruido, pómela. Vamos a escucharla un buen cacho. Nos conocimos, Pancho y yo, vino a Radio San Pedro y San Pau un día que me dolía la cabeza. Esa fue la primera. A morir, que yo no me acuerdo de esa entrevista porque estaba con dolor de cabeza y se gelocatil, pero. ¿Y estuviste al pie del cañón? Nos hicimos amigos. Que algo estimas, sentencias tu vida. Un batiente del día en la noche preso de ti. My love, my desaitud, te estimo. ¿Qué ha pasado? No sé esta grabación de dónde es, pero... Esta grabación es del Rude Rock Train. Ah, del Rude Rock Train. Sí, sí, sí. Bueno, madre mía, qué experiencia, qué libro. Qué libro. O sea, yo os recomiendo que os leáis para saber, pues, la historia de este hombre, el Memorias de Calle y Tren, pero bueno, ese periplo con Jaume Blanc, el Toubab, por Europa, ¿cuántos conciertos fueron en 15 días? Uf, no sé, un montón. Bueno, conciertos, se puede decir conciertos, y tocábamos en la calle mucho, ya hacíamos decenas, centenas. ¿Pero tú cómo le haces caso a ese señor? Jaume, te queremos. Una vez estuvimos dos días en Madrid, creo que llegamos a hacer 20 conciertos en los dos días o algo así. Fue como un récord el que había un tipo ahí en Madrid que nos llevaba de ruta para ir tocando en diferentes sitios. Y hostia, creo que hemos batido el récord Guinness de conciertos en un día. Sí, el Rude Rock Train es muy loco. Y el libro ese, mira, a diferencia de este que es de ilustraciones, el otro de narrativa sí que... tiene un hilo conductor muy, muy interesante, es más. Y la historia de Rude Rock Train es muy divertida, la verdad. Bueno, pero, o sea, os cruzasteis a Europa en tren, sin un duro, comiendo, mal durmiendo, bueno, era... y pasando frío y todo. El Rude Rock Train, al acabar Scalaria, después de Cluba, yo no tenía ninguna banda, Jaume también estaba solo y me explicó su historia de haber tocado en Berlín. El reto de salir sin dinero y de sufragarse los gastos tocando en la calle, y me gustó la idea y le propuse lo de ir a tocar por Europa, pero en tren, juntando, porque yo soy muy apasionado de los trenes, y así nació un poco el Rude Rock Train, ¿no? Y la verdad que fue súper intenso y súper divertido, una gira súper humilde, ¿no? Anónima, pero que nos reconfortó a los dos y a mí personalmente me hizo muy fuerte, ¿no? Porque es como estar en el peldaño más bajo en el que puede llegar un músico y más honesto, ¿no? Y bueno, es como tú contra todo, ¿no? Contra gente que no te conoce de nada, con una guitarra, con tu voz, sin altavoces, sin... Eso era, la verdad, que fue como una sensación súper, súper fuerte y que a nivel de coger fuerzas me hizo muy fuerte mentalmente y como músico me dio muchas ideas, ¿no? para el futuro. Una mirada al pasado, un guiño a lo que vivimos, un recuerdo de aquellos momentos junto a ti. Un acorde por aquellos cantos, por aquellos viajes juntos, por aquellas luchas que hemos parecido perder. Tanto avanzábamos juntos, ¿y por qué ahora no seguir? Continuaría hasta el fin. Reventar la predicción, dar la vuelta a la situación. El puño en alto y la mano al corazón. Contigo estaré bien, contigo estaré bien, contigo estaré bien, junto a ti yo estaré bien. El contigo estaré bien, ya llega el tren a la estación. Llegamos a Rude Station, el primer disco de Juancho Scalari, la Rude Band. Esta canción cada vez parece dedicada a tu familia que te está esperando. Efectivamente. ¿Y a Jaume Blanc, el Toubab? Bueno, está inspirada en lo que viví en el Rude Rock Train. Bueno, pensando en mi familia que me estaba esperando en casa, pero es un guiño también a mi compañero, ¿no? Al Jaume, ¿no? Por lo vivido en el Rude Rock Train. Ojo, que hay que leer el Memorias de Calle y Tren y luego, o sea, su Vagabundeos, o sea, el Vagabundeos de Jaume. Jaume Blanc, el Toubab. El rock trotamundos, o sea, este señor hablándote de qué ha comido al mediodía en Calgary dentro de su tienda de campaña, lloviendo chuzos de punta o un croissant. O sea, cuenta la otra parte. Sí. Cuenta la parte, tú cuentas la parte cabal. Mira, esto, y Jaume cuenta la parte. Estos días lo he retomado el libro y me acuerdo de lo que decías que le había atacado. Un tipo ahí en Calgary que no sé cuánto y tal. Sí, empezaba a leer y digo, ostras, pasó también buenas aventuras él, ¿eh? Increíble. Bueno, montas la Rude Band. Silvia, ponme la canción que les da nombre montas la Rude Band y bueno, después de sacar un primer libro, ¿no? Ese que nunca me acuerdo, el poema, Anticanciones, Experiencias de Calle, Cuéntame Tú, pues te montas una gira pues rescatando las canciones de Escalariac y algunas canciones de Cluba. Y ya con esa banda ya grabáis el Rude Station en 2014. Sí, fue algo. Para resumirlo rápido, yo después del Rude Rock Train quise hacer un libro para recopilar un poco, para presentarme quién era. Y salió una gira por Chile en acústico. Lo que pasa que la manager de ahí me propuso hacer un concierto con banda y se empezaron a vender las entradas muy bien. Hicimos dos conciertos sold out. Se extendió la gira a 5 o 6 países de Latinoamérica y entonces, pues de la nada surgió, de estar yo solo tocando con la guitarra, pues surgió la idea de montar una banda aquí. Entonces, pues bueno, pues vine para aquí y monté la Rude Band y así nació el primer proyecto y el primer disco de Juancho Escalera y la Rude Band, que es, bueno, después de haber estado en el Rude Rock Train, llegar a la estación, a la Rude Station, que fue el primer álbum de Juancho Escalera y la Rude Band. Ya vais notando todos los conceptos, ¿no? Del local, al club, a la calle, pero a la radio, la luz, tengo la que República. Decir que esa Rude Station pertenece a la Ska Republic, era la que se había creado ya en el último álbum de Escalariac, ¿no? Todos los conceptos que hemos hecho para llegar a la construcción de la Ska Republic. Y una vez estás en la Ska Republic, comienzas a descubrir qué hay dentro de la Ska Republic. Llega a la estación, a la Rude Station, y a partir de ahí empieza la exploración. ¿Y este Somos un Peligro lo grabáis en Londres? Porque ese single yo me lo tengo que conseguir. ¿Ese single está conseguible? Yo lo consigo. No. Bueno, sí, las canciones igual, ya están dentro. Igual, sí, bueno. Del Rudy Records. Es un single en vinilo que está soldado desde hace unos cuantos años. Ya lo consigo. Bueno, igual se puede conseguir por ahí de segunda mano en algún sitio, pero si tengo por ahí alguno, a ver si te lo hago llegar. Sí, una experiencia increíble con un tipo que se llamaba Liam Watson, que tenía un Grammy. Tenía un Grammy de haber grabado a, pues ahora no me digas qué banda es, mi memoria no. Pero sí tenía un Grammy y nos hizo grabar en un estudio orgánico 100%, con unos micrófonos de los años 60, era todo como súper vintage total. Y grabamos prácticamente todo en directo. Sí, así nació pues este doble single de Somos un Peligro. Unidos vamos. Que luego posteriormente fue en Rudy Records, donde está, ostras, tu canción más escuchada, es que es un himno. Sí, realmente, sí. Para la gente que sigue esa cultura, ese tipo de música y esa forma no solo de escuchar, sino también de pensar, pues ese Rudy Not Dead es... Sí, Rudy Not Dead nació como... Yo tenía ganas de reivindicar, de hacer como... sacar ese lema, ¿no? Porque todo el mundo con lo del punk not dead, ¿no? Pues era como traspasar o trasladar eso del punk not dead al movimiento Rude, ¿no? Rudy Not Dead, ¿por qué? Pues bueno, pues porque estábamos... En ese momento que hice en esa canción, no había ninguna ola del ska. Mira que el ska ha tenido tres olas y ha tenido subidas y bajadas, pero yo creo que estaba como un momento bajo, ¿no? Era un momento como para reivindicar tú, que no estamos muertos, que aquí hay gente que hace este estilo de música y seguimos haciendo y la seguimos haciendo por mucho tiempo, ¿no? Era una manera de hacer una llamada a toda la gente que le gusta todo este movimiento para unirnos y cantarlo juntos, ¿no? Ahora todo es diferente, pero sigues bien por las calles caminando en calma, viendo cuánto hay por hacer. Situado ya en el siglo XXI, resistiendo otra corriente, te arrastra al callejón a puño y letra, escribiendo nuestra historia, la que suena en esta canción. Rudy no ha muerto. Estoy podemos. Y bueno, pues llegamos al mercado, el Roach Market, que es otro disco muy especial de Juancho para mí. Ponme, Silvia, el siglo XXI. Casi que hiciste ahí un EP en el cual todas resultan imprescindibles de tocar en directo, ¿eh? Sí, ahora no me acuerdo si tocamos todas. No, hay alguna que no tocamos en directo, ¿eh? Pero sí, siglo XXI, Tres veces rebelde. Son, y voy otra vez tú y yo también cuando invitamos normalmente a Memi Silla, que es la chica que colabora en algunos conciertos, para cantar esa canción. También pues es una que tiene bastante filón. Pero ahora, porque cuando empezó la gira del Roots Market, la gente no lo miraba un poco como ostras. También es volver. Además, a lo largo de todos estos años, has colaborado, has conocido a gente nueva, también has tenido la oportunidad de conocer y de colaborar con ídolos tuyos de adolescencia, ¿no? De coincidir en el tiempo. Sí. Sí, sí. Bueno. O sea, ¿qué momentos son los que recuerdas a lo largo de estos 30 años más a nivel melómano de decir, uff? De haber conocido a alguien o de haber. Sí, de haber conocido a alguien, de haber compartido escenario, de haber compartido tablas. Hombre, con Fermín Muruza hemos compartido amistad y tablas en el escenario. De hecho, pues yo le invité en el concierto del Apolo, pues yo creo justo antes de haber sacado el... Bueno, justo después de haber sacado el Rudy Not Dead. Y precisamente en esta gira también he colaborado en cantando Sarri Sarri en el Pirata Festival de Gandía. Y... sí, por ejemplo, cuando estuve de gira hace poco en Chile, coincidimos con Scatalites y vinieron a nuestro concierto. Bueno, los Scatalites, los que quedan de ellos, porque la mayoría ya están pobres, pues una banda muy de hace dos o tres generaciones, pero bueno, los que quedan y tal, y vinieron al concierto y fliparon del ambiente y, bueno, no sé, que tuvimos muy, muy buen rollo y son cosas curiosas cuando yo, por ejemplo, con Scatalites... Recuerdo el primer concierto que los vi en Bilbao y flipé, aluciné, ¿no? Era como, ostras, han venido aquí, han venido hasta aquí, ¿no? No sé cuándo. Cuando entonces no venía ninguna banda, ¿no? De este rollo. No sé, y bueno, sí, con el Drogas, por ejemplo, que siempre he tenido. Fue de los primeros conciertos que fui. Creo que el primer concierto de mi vida fui a uno de los Suaves, pero el segundo, tercero, cuarto y quinto de Barricada. De Barricada, uh-huh. ¿No? Era una banda que me gustaba mucho. Y sí, con el Drogas, pues la verdad que conoces gente que la ha seguido en su momento, o por ejemplo Evaristo de La Polla, o bueno, sí, pues son gente de otra generación que te hace gracia también compartir cosas. A mí me preguntan, Pai, ¿por qué llevas 24 años haciendo eso del Mi Rollo es el Rock gratis? Sin cobrar, digo, pero... ¡ya estoy pagado! Mira aquí, o sea, pero no me refiero a nivel musical, que esto es enorme. Son 30 años de calle, un montón de discos. No, no. O sea, conocer a personas como Juancho Scalari. Por cierto, lo tenéis el próximo. ¿Has visto cómo cuelo la falca? La emoción y la falca, ¿eh? El próximo 27 de febrero en Los Submarinos. De Reus, hay más bolos, pero bueno, remitimos a la gente a Juancho Scalari y la ruedaban.com. Te digo los tres principales, que es el de presentación, que es el 27 de febrero en Reus, el 13 de marzo en Vic y el 20 de marzo en Madrid. Estas tres fechas de presentaciones especiales del nuevo álbum El Tiempo Perdido. El Tiempo Perdido, que nos lo presentará aquí en Mi Rollo es el Rock. Yo hago cuentas mentales y el 27 es sábado, el 21... lunes, sí, vale. Estás aquí en Tarragona Radio presentándolo. Venga, va, hemos puesto a tu hija, tu mujer y ahora tu mamá. Con un tema de su último disco hasta la fecha, la primera parte del que vendrá. Muchas gracias, Juancho. Un placer estar aquí y de nuevo compartiendo. Salud. Que cuando llegue no haya dolor. Vida le echemos valor, que nunca llegue nuestro adiós. Mamá, mamlo, mamá. Mama, mam, love, mama. Poníamos a hablar un día cualquiera en el barrio de San Juan. Era tarde y preguntabas dónde fui, con quién estuve, qué hacía yo al salir, mientras veíamos la tele antes de dormir. Fui un chico diferente desde que nací. Tú lo veías, estuviste ahí apoyándome, dando más de una oportunidad. A pesar de los problemas que causé, en mí siempre tuviste fe. Llegaste aquí y hoy te lo puedo cantar.